incluye lo que es el turismo nacional en la provincia de La Pampa. Turismo porque cantidad de gente se acerca a nuestra provincia, se acerca a Santa Rosa Toay y conoce un poquito más además del turismo nacional. Eso por un lado. Por el otro, lo que es lo deportivo, los fierreros, ¿no? Sabemos que nuestra provincia es bien fierrera y también disfruta muchísimo de este tipo de eventos. Y bueno, lo que es la tradición englobada en todo lo anterior que dije. Primero lo voy a presentar a Agustín Leonard. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo andas? ¿Todo muy bien? Expectante con lo que se va a venir el fin de semana, así que ya estamos listos. Ya estamos listos, además. No solamente eso, sino que ahora en minutos nada más, a las 18 horas, va a haber una demostración de todo lo que se va a vivir el fin de semana aquí nomás en el centro de nuestra ciudad, en la Plaza San Martín. Vamos a presentarlo a Sergio Pereda, presidente del Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, que lo tenemos en este momento al teléfono, para que virtualmente se una a esta mesa para charlar con nosotros. Hola Sergio, bienvenido. Paula y Agustín te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, Agustín, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido, la verdad que es un orgullo para nosotros poder estar en el aire de ustedes, así que saludo a toda la audiencia. Bueno, imagínate nosotros que estamos re manijas también, porque no solamente es el evento en sí del domingo, sabemos bien eso, es toda una serie de días de competencias, de previas, y ahora a las 18 horas en la Plaza San Martín, nada más y nada menos. Sí, tal cual, digamos. La verdad que en eso, en la categoría, se ha mostrado más que receptiva para con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, hemos podido concretar un anhelo que dentro de media horita nada más, de hecho ya hay autos que están llegando a la Plaza San Martín en este momento, se pueda presentar autos del Turismo Nacional y autos de la Copa Avar, cosa que la gente pueda tenerlo al alcance de la mano y ver lo que es de cerquita, lo que es un auto de carrera, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Y a su vez va a haber pilotos, ¿no es cierto?, va a haber pilotos que, bueno, se van a acercar a firmar autógrafos, a estar cerquita del público. Sinceramente para nosotros es un placer que ocurra estas cosas en la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Te saluda Agustín. Siempre es lindo hablar con vos porque, bueno, uno se acerca a lo que es el automovilismo por tu nombre. Y también, bueno, que le cuentes a la gente cómo se vienen los preparativos, si quedan entradas, cómo va a ser la fiesta del finde. Bueno, ¿cómo es? Sí, es muy lindo. La verdad que para mí es un placer hablar con ustedes. O sea, por ahí se hace... Uno logra llegar porque también la calidez con la que se charla, ¿no es cierto? Así que en eso devuelvo la cortesía. Bueno, ahora el evento ya arrancó hoy, ¿no es cierto? Lo que es el TN arrancó hoy con todo lo que es la parte de entrenamientos y, bueno, ahora están clasificando lo que era los autos más chicos de esta categoría, ¿no es cierto? Lo importante es conocer que es una categoría con los autos de que uno está acostumbrado a verlo acá en la calle, o sea, uno a la tipología de autos que van a andar en la pista este fin de semana son autos que estamos acostumbrados a verlo parado al lado de nosotros en el semáforo. O sea, si no está un Ford Focus, un Ford Fiesta, un Fiat March, un Nissan March, un Volkswagen Gol, un Onix, un Chevrolet Cruze, un Toyota Corolla, o sea, un montón de autos que uno ya lo ve todos los días en la calle. Entonces eso hace que, bueno, que lo que andan arriba de la pista lo podamos identificar, lo podamos palpar tranquilamente con todos. Y son autos a su vez que son casi como en la calle, o sea, uno los ve y no tienen mucha carga, no tienen mucha variación del auto normal, el que sale de la fábrica, al que anda arriba la pista. Y eso también permite, primero, conocerlos, y segundo, que el espectáculo sea muy bueno, porque te permite de que, a lo que no tener mucha carga y demás, como se habla en el mundo fierrero, hace de que salgan buenos espectáculos, que se logren pasar, que sea una carrera más que entretenida, y a su vez lo que le agrega el autódromo nuestro, donde hace que la carrera son tan... El autódromo es veloz, es el autódromo más veloz del país, por este tipo de categoría, hace de que se vuelva por demás de atractivo, ¿no es cierto? Hoy, mira, para que ustedes se den una idea, hoy escuchaba, estábamos viendo lo que estaban inscriptos, y es la carrera récord de inscripciones. Ajá. La que se va a lograr acá en La Pampa este fin de semana. Eso más allá de que nos agrandece a nosotros como autódromo y como ciudad y como pampeanidad, ¿no es cierto? También hace de que haya mucho auto arriba de la pista, y eso va a hacer que el espectáculo sea más que lindo. Y además mucha gente que va a ver en la ciudad, porque vienen a ver la carrera y de paso pasean por aquí. Tal cual, eso es una cosa que, bueno, la verdad que para nosotros es una realidad de continuar con las categorías acá en la ciudad, porque hace mucho movimiento. Mira, para que te dé una idea, solamente con el parque de autos, entre autos, mecánicos, el equipo, la gente de la categoría y demás, son cerca de 1.600 personas que andan dando vuelta en Santa Rosa. No, Santa Rosa y Tuay, ¿no es cierto? Conglomerado. Claro, sí. Hoy en día no hay lugar para alquilar para dormir en la noche. Así que, más allá de lo que genera dentro del autódromo, más allá de lo que genera que te ponen la tele a nivel nacional, que La Pampa ya pasa a ser un punto de referencia, o sea, no es que somos, digamos, como de paso, sino decimos, está en este lugar, no somos el etcétera, como decía el otro día, somos la provincia, ya estamos identificados. También nos genera mucho a nosotros adentro, ¿no es cierto? Y hay que defenderlo a eso, porque, bueno, nos hace primero crecer turísticamente, gastronómicamente, económicamente. Y a su vez, vos fíjate que ahora va a haber 3 pampeanos que van a correr esta carrera. Sí. Entonces ya hay pampeanos que vuelve Matías Membiele, Diego Farina que debuta en el Turismo Nacional, y bueno, y Nicolás Montanari, que por ahí no lo ubicamos nosotros porque él reside en la Adela, no obstante es otro pampeano y bueno, y está como en su casa, digamos, está en el patio de su casa para poder competir. Nosotros eso no nos pone más que felices y bueno, la verdad que es un placer. Yo lo creo. Recibir en categorías nacionales. Y a esto lo enganchamos también con la televisación que va a tener a nivel nacional, por la TV pública, por Canal Deporte TV, que aquellos que no se puedan acercar lo puedan ver por ahí, y le da también un poco de difusión a la carrera en sí y a nuestra provincia, porque bueno, como decís vos, ya es un lugar fijo en el calendario y ya viene gente de otro lado que por ahí no puede hospedarse acá y se hospeda a 80, 90 kilómetros de Santa Rosa y igual viene a la carrera. Es algo ya como algo folclórico que se ha armado. En el automovilismo ocurren cosas que por ahí uno cuando dice, che, mirá lo que pasó, ¿no es cierto? Parece claro. Como que son de esa fanatismo que son raros de entender, digamos, para un común denominador. Nosotros medio como ya estamos acostumbrados de que ellos están una semana antes haciendo cola fuera del autónomo para entrar en lo que es en alguna categoría nacional. Y en otra, bueno, en esta llegan todos el sábado, o sea, como que el sábado llega un malón de gente, ¿no es cierto? Sí. Para lo que es la categoría. Y sí, genera eso, que te ponen la tele, digamos, a lo que el autódromo es tan importante, tan genera esa en la adrenalina en los autos y demás, te hace poner que la tele te... Bueno, este sábado y domingo vamos a estar en los programas que más rating miden a nivel nacional, digamos. Entonces hace que la provincia también pueda mostrar cosas que con otra forma sería más complejo, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que está todo dado para que sea un fin de semana de sueños. Sergio, y discúlpame que interrumpa ahí justo a Gus. Sí, no, quiero que hoy en la Plaza San Martín, justamente los representantes pampeanos los vamos a tener ahí mostrando los autos y demás. Quiero que me desburres a mí, porque pregunta Doña Rosa, clase 2 y clase 3, ¿qué sería eso? Diferenciámelo. Está muy buena la pregunta, la verdad que está genial, porque por ahí uno habla, empezamos a hablar de tecnicismo y nos perdemos, digamos, en la mitad del camino. El automovilismo, digamos, esta categoría, nació hace lejos de tiempo, ya a principios de los 80, ¿no es cierto? Donde estaba el auto, el Gazelle, el Duna, digamos, sí. Auto del Renault 9, autos de aquella época, ¿no es cierto? Sí. Y fue creciendo a la par de autos de la calle. ¿Qué pasa? A la mitad camino empiezan a entrar autos donde que uno los ve común, que yo un Volkswagen Gol, digamos, donde un auto cortito, que tiene una cilindrada pequeña, y también a comparación junto con el Volkswagen Gol también está el Volkswagen Vento, por ejemplo, ¿no es cierto? Un auto un poquito más grande, no es que quiero hablar de la marca, sino que entonces, ¿qué hace? Digamos, dice, bueno, este auto tiene mucho más potencial que el otro auto, entonces no pueden competir los dos en el mismo lugar, en el mismo momento en la pista. Claro. Así que ahí es como que se arman dos, como si fueran dos divisionales, ¿no es cierto? Decir, bueno, la clase A y la clase B, donde no quiere decir que sean los A sean como de más profesional que los B, sino que son diferentes edades, digamos, de auto, digamos, diferentes formas de tener el auto por fuera, y también de potencia dentro del motor, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso que se genera la clase 2 y la clase 3, digamos, donde la clase 2 son los autos un poquito más chiquitos, un poquito más cortitos, por eso decía uh-huh. autos sin baúl, llamémosle, uh-huh. digamos, autos que son más chicos de que andan en la calle, mucho más chiquitos, que tienen una cilindrada mucho más pequeña. Y después los autos, la clase 3 son los autos un poco más grandes, digamos, los autos como el Crucé, el Corolla, el Focus, mm. Digamos, son autos donde ya tiene otra envergadura, un poquito más de tamaño, y son mucho más potentes que los autos más chiquitos, entonces no los podemos hacer largar en la misma en el mismo momento de la pista, ¿no es cierto? Tal cual. Y ahí es donde se arman las dos clases, digamos. Es como si fuera una escalera, ¿no es cierto? Decir, bueno, uh-huh. para llegar a la clase más alta, primero tenía que pasar por la más baja para ir aprendiendo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, y en eso es que está el automovilismo en este momento, digamos. Tal cual. Bueno, va a haber hoy en la plaza también va a estar Julieta Gelbez Abar, una de las mujeres. Ahí, ¿ella corre en clase 2 o clase 3? Ella corre con la monomarca Abar. Sí. Eso es importante, digamos, es importante porque era una de las cosas que queríamos que venga a la plaza, porque, bueno, es una cuestión de la paridad de género, ¿no es cierto? Entonces ella va a estar junto con los pilotos de que por ahí no los escucha, pero bueno, el automovilismo no es que no tiene que distinguir de género, sino al contrario, tiene que amalgamar. Y en este caso, bueno, viene Julieta, que bueno, es una chica que está arrancando en la etapa de cómo es de los autos, y en este caso con una categoría escuela que es la monomarca Fiat Abarth. Ella no va a estar en la plaza mostrando lo que es el auto y demás, porque justo ahora ya está un auto de la categoría de ella y va a estar firmando autógrafo para que la gente la pueda ver, ¿no es cierto? Así que es importante. También es importante decir que dentro de la clase 3, o sea, la clase más grande de este caso, o sea, los autos un poquito más fuertes de la categoría, también va a estar compitiendo Yanina Sanasi, ¿no es cierto? Que también es una chica que, bueno, que ha logrado, tiene muchísimos logros en ese sentido, o sea, no es alguien que, bueno, que parece como que llegó, sino la verdad que tiene muchos logros en este sentido y representa muy bien a todo lo que es la marca, así que bueno, es importante también para resaltarlo y tenerlo en consideración, así que bueno, va a estar todo dado para también, bueno, para que se encuentre todo representado. Sergio, me preguntan tema de entradas, si quedan y dónde pueden sacarlas. Sí, quedan. Bueno, ahora ya habría que ir a la, digamos, la puerta del autódromo. Ajá. O sea, en la puerta del autódromo para sacar las entradas. Arrancan en 2,000 pesos, es una entrada por demás de popular para todo el evento. El evento garantiza espectáculo, así que hay que aprovechar a ir. No son eventos nacionales que no se ven todos los días a la redonda de La Pampa. Es importante, digamos, ubicarse en un lugar lindo, o sea, dentro del autódromo, uno por fuera puede ver, se ve el 90% del autódromo, te pares donde te pares. Recordar que mujeres mayores de 65, varones mayores de 65 y menores de 12 entran gratis a lo que es la general, al igual que las personas con discapacidad presentando un certificado único de discapacidad. Un tema que es importante resaltar, que bueno, en la categoría viene, o sea, hay un punto de diferencia entre el primero y el segundo, así que está todo para que arranquen, se va a dar un lindo espectáculo entre la pista. Y hoy en la plaza, como decía recién Paula, va a estar tanto el que va primero en el campeonato ahora, que es Jonathan Castellano, y el que es campeón actual, que es Julián Santero, van a estar también en la plaza junto con, bueno, Matías Membiele, que es nuestro pampeano, que corre en clase 3, Diego Farina, nuestro pampeano que debuta, ¿no es cierto? Va a estar Germán Todino, que es un chico que un piloto de reconocido, digamos, trayectoria, que viene, también corre en otra categoría, que es el TC, que es de acá de Rivera. Así que bueno, está todo dado como para que podamos disfrutar de un lindo evento, estar cerca de nuestros ídolos, digamos, porque para muchos por ahí lo ven solo por tele. Y bueno, y disfrutar de todo, aprovechar y no quedarnos con el sabor amargo de decir, pucha, podría haber ido y tuve la oportunidad y al final no fui. Así que 2,000 pesos, popular, la sacan ahí en la puerta del autódromo, entran bien, se ve bien de todos lados, para comer, ¿se tienen que llevar o hay algún lugar para comprar ahí dentro del autódromo? No, ahí, bueno, eso también está está garantido ahí para comer dentro del autódromo. Ahí va a haber esta oportunidad, habilitamos como un corredor gastronómico cerca de la tribuna, así que ahí pueden ir todos, digamos, no va a haber inconvenientes, salen de la tribuna y tienen para degustar de todo tipo de comida. También hay una carpa que, bueno, que es de nosotros, del fideicomiso, donde desde el autódromo, donde hay merchandising exclusivo de lo que es el autódromo y demás, como para llevarse recuerdos. Y después, bueno, al costado de toda la pista hemos hecho obras de agua para que la gente que va a comerse un asadito, que va con la reposera, que va con su conservadora y, bueno, quiera degustar ahí, hacer lo que quiera, tiene ahí nomás el agua máximo 50 metros, que eso le va a permitir no tener que desplazarse mucho en la barra del tomate, digamos, para hacer la ensalada. Así que bueno, todos invitados. Sergio, bueno, y resaltar, hoy en la plaza también se van a estar sorteando entradas para el autódromo, ¿no? Hoy en la plaza se están sorteando entradas para el autódromo, se van a estar, bueno, regalando, se van a sortear 20 entradas, eso, o sea, es un buen cupo. Se van a regalar, va a haber merchandising, tanto del autódromo como de la categoría. Bueno, fotos. Va a ser un evento lindo, van a ser 2 horas también con música, con show. Es importante para que se acerque, bueno, que pase por la carpa del autódromo, así se inscribe en el sorteo, y vamos a ir sorteando, digamos, continuamente, cosa que la gente, bueno, puede ir haciéndose su entrada y garantizarse el ingreso al autódromo en el día ya a partir de, bueno, si quiere hoy, sino a partir de mañana a las 7 de la mañana van a estar abiertas las puertas. Es lo mismo que el domingo a las 7 de la mañana, o sea, de noche no están abiertas las puertas en esta categoría. Pero bueno, también, esperemos que se acerque toda la gente, ¿no es cierto?, como para poder disfrutar. Bueno, Sergio, nosotros vamos a estar, yo voy a ver, estoy queriendo ver si mi nena de 4 años la hago fierrera, así que voy a ver si la meto en alguno de esos autos, a ver si le agarra el gustito, así que capaz que nos vamos a ver allá. Bueno, dale. Va a estar muy bueno eso. Aparte, bueno, para que te den una idea, o sea, son todos pilotos que son de muy buen carácter, o sea, son todos gente repiola y le encanta todos estos movimientos, no son ningunos, digamos, como por ahí, uno por ahí los ve en la tele, parece como que son alcanzables, nada, son toda gente del común denominador, digamos, somos todos iguales, así que hay que aprovechar las oportunidades. Sergio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que para nosotros es muy importante que bueno, con ustedes poder llegar al público, poder que el público sepa las cosas que se van haciendo, y es importante estar cerca de todo y saber que el autódromo está cerquita, así que bueno, vamos a las actividades. Bueno, mandarte un abrazo grande, Sergio, y bueno, todos los éxitos para este fin de semana, y que salga, sea una fiesta y que todos los años se vayan superando ahí con el autódromo. Bueno, muchas gracias. Saludo a ustedes, a toda la audiencia, y nos estamos viendo en un ratito. Seguro, abrazo. Seguro que sí. Abrazo. Abrazo grande.